igualitario, con criterio de igualdad. En ese marco, el presidente se refirió a las desigualdades sociales que existen en el país e hizo foco en el barrio Villa Azul, que se encuentra ubicado en el municipio bonaerense de Quilmes, cerca de Avellaneda, y que fue totalmente aislado por la gran cantidad de contagios de coronavirus que se registraron en los últimos días. De un lado del barrio Azul hay condiciones de dignidad cruzando la calle, ese desarrollo no se hizo. Ahí están las dos Argentinas, sentenció el jefe de Estado, acompañado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el jefe de gabinete Santiago Cafiero, el titular del interior Eduardo Guado de y el ministro de Obras Públicas Gabriel Cato Podis. Tras anunciar la puesta en marcha del Fondo de Infraestructura Municipal, Fernández fue contundente al aseverar que lo primero que debe enseñarnos la pandemia es que vivimos en un país injusto y ahora nadie puede decir que no lo vio. En esa línea, Alberto aseguró que el coronavirus deja al descubierto la desigualdad en la que vivimos, porque en este país había millones de personas a las que el Estado no tenía registrado. Ante la presencia de varios intendentes bonaerenses de diferentes partidos políticos, Alberto habló de la necesidad de diseñar un país igualitario con criterio de igualdad y planteó que ese es el verdadero desafío que deja la pandemia. No hay recetas mágicas del mercado para que ello ocurra, lo tenemos que hacer nosotros, aseveró el jefe de Estado, y destacó, yo no voy a dejar pasar la oportunidad. Estamos asentados sobre la cobertura de los queridos amigos del Eslabón, de Rosario, que tiene una síntesis mucho más clara que otros medios que deberían tenerla mejor. Vamos a las palabras directas de Alberto Fernández, la producción de Omar Zanarini, arrancamos con las dos Argentinas, Nehuen. A mí me parece que lo que nos está pasando con el coronavirus, que en verdad queda concentrado en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, demuestra cuál es el efecto real del hacinamiento y de las consecuencias del hacinamiento. Recién hablamos con el intendente de Avellaneda y la intendenta de Quilmes, y veíamos la suerte de ese barrio azul, separados por una calle donde de un lado hay una intendencia y del otro lado hay otra intendencia. En una de las intendencias, ese barrio popular se convirtió en un barrio popular con condiciones de dignidad. Ahí pudieron desarrollar lugares, un hábitat donde vivir mucho, mucho mejor, con calles, con centros deportivos, con escuelas, con espacios para el esparcimiento, con casas de material, con baños, pero cruzando la calle ese desarrollo no se hizo. Y ahí están las dos Argentinas en un mismo barrio. La pandemia contribuyó a unir esfuerzos sociales de arriba abajo, de derecha a izquierda, y también dejó en claro qué es lo que venía sucediendo socialmente en la Argentina. Escuchamos al presidente. Cuando a mí me preguntan qué dejó la pandemia, es la muestra de la desigualdad en la que vivimos. Eso dejó la pandemia, no dejó otra cosa. Aquí nadie puede hacerse el distraído. Está a la vista de todos. Lo único que dejó en evidencia son millones de personas a los que el Estado ni siquiera tenía registrados. Y la urgencia de crear un plan, que fue el IFE, dejó al descubierto que había casi un tercio de argentinos que la Argentina como Estado no sabía qué hacían, dónde estaban, qué producían, cómo vivían. Y eso como sociedad a nosotros debe avergonzarnos. Ahora bien, ¿por qué se produce la desigualdad? ¿Qué hay que hacer para que eso no suceda? Escuchamos a Alberto. Estas cosas ocurren no necesariamente por la maldad de la gente o la maldad de los que gobiernan. Ocurren porque no se diseña un país igualitario, porque no se diseña el país con criterio de igualdad, porque algún día tenemos que sentarnos todos nosotros y los demás gobernadores y decir de una vez por todas cómo hacemos que la Argentina no sea un país riquísimo en el centro y pobrísimo en el norte y en el sur. Entre la lectura de la desgrabación y el planteo directo con la voz de Alberto, creo que tenemos un panorama de lo planteado hoy. Marca un corrimiento del discurso unívoco alrededor del coronavirus, salir hacia lo social y hacia lo económico con más intensidad, porque hasta el presente la táctica que ha tenido el presidente es hablar de la enfermedad, del control, de las cifras, de las curvas, las comparaciones con otros países, legítimamente, genuinamente afirmarse en esa discursividad sanitaria y relegar el tema económico a los ministerios, a desarrollo social, a economía y a las áreas que se ocupan de contener la situación presente. Bien, esta es la primera vez donde incurre de modo directo sobre el tema económico-social. Da para tomarle la palabra y da para plantear la necesidad de acción en derredor de esos parámetros, que no son demasiado diferentes a los planteados originalmente desde el Frente de Todos, que es el que venció electoralmente, para marcar una diferenciación. No una diferenciación tan importante, no vayan a creer, como la que algunos estiman pertinente. Creo que ahí estamos hablando de un 30% firme de nuestra base social, pero sí, en términos generales, del 50 que lo votó, que lo respaldó, una modificación importante en el sentido distributivo interno con respecto al macrismo. Creo que a partir de allí se estaba dando un proceso de acumulación importante basado en el proyecto industrial, en la posibilidad de desarrollo, cuando el coronavirus, en cierto modo, dejó bajo la alfombra muchos de los debates que estaban abiertos en la sociedad argentina e impuso otro ritmo. Ese ritmo por el momento ha sido adoptado por el gobierno para seguirle el tren y lo ha hecho con mayor capacidad que otras gestiones, porque la política es comparación y vale observar situaciones semejantes en otras naciones. A partir de allí, reiteramos, nadie puede sugerir que el gobierno debe garantizar el crecimiento económico nacional, pero sí puede garantizar que no exista un desequilibrio interno superior al que se venía observando durante el plan de ajuste liberal. Muchísimas observaciones, muchísimos saludos y comentarios. Antonia de Michelis, Carl Bazán, aquí Faustino Velasco, también están los trabajadores en negro, claro, como uno de los problemas esenciales que tiene la República Argentina, ¿no? Y aquí se comunican Marco Gustavo Vieites, Libres Latinos, Marta Pascual y Alito AEP, Gustavo Guillán. A ver, nos dice Faustino Velasco, que se cumpla, mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. Efectivamente, lo hemos dicho hoy, gran programa de Sindical Federal, analizando el ciclo privatizador, conmovedor y corrosivo cuando Lautaro leyó la lista de las empresas privatizadas, porque nos acordamos de 4 o 5. Pero cuando leyó las listas de las empresas privatizadas en los 90, sacude escucharlo. Es uno de los grandes programas de investigación que está presentando nuestra emisora. ¿Y a dónde voy con esta observación? Bueno, ¿el proceso es recuperador o no es? Nosotros tenemos que recuperar, que poner de pie las herramientas, los ejes estructurales de la economía argentina para poder desplegarla. Gustavo Guillán, vos sabes bien, ¿no? Gustavo, lo que son los bancos y cómo funcionan y qué hay que hacer. Gloria Arnaud de la MEA, que sabe bien lo que hay que hacer en materia sanitaria. Manu Rivas, Macarena Alonso, Marcelo Rey, Grisel Rubino, Juan Nieves. Gracias a los amigos que lo difunden, ¿eh? Gracias Grisel, gracias Marcelo. Y gente también que se va comunicando al 11 50 12 35 89. Y dice lo suyo acerca de esta situación. Aquí Laura Pérez nos dice, ya me cuesta creer. Bueno, estamos hablando de comentarios, ¿no? Y estamos necesitando hechos. Y una de las cosas que decíamos durante el programa especial de Sindical Federal es que el peronismo tiene una inteligencia clara en derredor de lo que se debe realizar para concretar el despliegue nacional,